La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Tiempo de Santiago Marino en Fuerte al Medio, que se encuentra acompañando a un viejo productor de La Mar en Coche, del equipo original, primogénito, Alejandro Linares, que hoy defiende una tesis, ya no sé ni de qué. Santi Marino, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Diego? ¿Cómo te va? Buenos días. Sí, digamos que además Ale es el culpable de mi participación en La Mar en Coche, entre otras virtudes o errores. Totalmente, fue él quien hizo el nexo para que empieces a participar acá en la tribu, totalmente. Sí, acaba de brillar exponiendo su trabajo sobre medios públicos en el kirchnerismo y está escuchando las devoluciones del jurado para ser magíster en comunicación y cultura. ¿Y vos tuviste que salir del recinto? Salí del recinto donde está tu director y el jurado nada más, así que bueno, estaba pautado con Ale. No tengo que hablar, además tengo voz, pero no voto, así que mejor me callo y que lo evalúen los otros. Santi, tenemos unas cuantas cosas para comentar hoy. Empecemos por un fallo judicial en Mendoza contra los decretos de Macri, ¿no? Sí, efectivamente. Esa fue la novedad de la semana, Diego. Hay una pyme de cable mendocina que obtuvo una medida cautelar que va a prohibir el desembarco de lo que generan los decretos de Macri, que son la antesala de una supuesta nueva ley de la convergencia. Efectivamente, prohíbe que las empresas de telecomunicaciones brinden televisión por cable, suspende el pedido de reatribución de espacios en el espectro para uso de telefonía móvil 3 y 4G que había hecho Clarín, para ser un operador móvil que además brinde el servicio de Internet por la telefonía, y además impide que DirecTV brinde Internet, que son los tres efectos que tienen los decretos 267 y 1340, que ya hemos analizado detalladamente aquí. Pero es interesante el fallo, además, es una medida cautelar, en realidad, ¿se acuerdan, no? ¿Cuántas veces hablamos de medidas cautelares? Porque considera necesario proteger a las cableras y a los radiodifusores de una competencia distorsiva e inequitativa, que es como describe a la competencia que se habilitaría de permitirse esas cosas que se impiden. Es decir, que las empresas de telecomunicaciones, Telefónica, sea cablero también, que DirecTV también brinde Internet y que Clarín entre al mercado de telefonía móvil. Ahora, ahí aparece una característica interesante para plantearle a las políticas de comunicación del macrismo, que es, a su pesar, una continuidad con la política anterior, que es la judicialización de las instancias. Así como se habla de la judicialización de la política, aquí tendríamos la judicialización de la regulación, porque la medida cautelar es contra una serie de decretos. Pero también, de nuevo, tenemos que hacer una lectura política con minúsculas, que hacíamos todo el tiempo cuando se judicializaba y hablábamos de una escena de una especie de juego de la oca, donde cada nueva instancia nos demandaba comprender judicialmente, pero políticamente a la vez, y preguntarnos quién es la que hace la denuncia. La empresa que hace la denuncia está vinculada al grupo Vila, que es un grupo que está expectante en el contexto actual del sistema de medios, que políticamente pareciera jugar para Massa, o necesariamente anti-kirchnerista, pero oscilando entre Cambiemos y Massa. Vila jugó fuerte para Massa en la elección presidencial del 2015, pero que ahora nos lleva a esa nueva instancia de judicialización que genera una nueva incertidumbre respecto de el alcance de las políticas de comunicación en el macrismo, sobre todo generado en relación a una serie de decretos que, si tienen el objetivo de generar inversiones, y siempre se habla a la hora de generar inversiones de seguridad jurídica, te imaginas que aporta bastante poco la generación de seguridad jurídica en pos de inversiones, y nos permite hacer una serie de preguntas, Diego, como por ejemplo, ¿qué va a pasar? Por supuesto que el gobierno apelará, pero ¿cuánto tiempo demorará esto en llegar a la Corte Suprema y que la Corte diga algo al respecto? ¿Cuánto se habilitará en la órbita nacional lo que establecen los decretos 267 y 1340? Porque el efecto que tiene esta medida cautelar es nacional, dado que es un juzgado federal. Y ¿qué va a pasar con la propuesta de la ley de la convergencia? Que nosotros ya sabemos se demora por 180 días, más, por tercera vez por 180 días, pero que ahora está acompañado por una cautelar que impide la aplicación de esos efectos y sobre todo de las inversiones que supuestamente las empresas mencionadas habían empezado a hacer. Santi, ¿podés reponer muy rápidamente los decretos afectados por este fallo, el contenido de esos decretos? Bueno, el decreto 267 fue aquel original que permitía que las empresas de telecomunicaciones brindaran servicios de, tradicionales de radiodifusión, que las telecomunicaciones sean cableras, básicamente. También permitía que DirecTV, que estaba impedido por ser un operador satelital, pueda brindar el servicio de Internet. Y además habilitaba la viceversa, digamos, que sería que las empresas que ofrecen servicios de televisión de pago, el grupo Clarín con Cablevisión, empiece a operar en el sistema de televisión, de telefonía móvil. Además permitía la transferencia de licencias, establecía sobre todo que el cable dejaba de ser comprendido como un como una empresa de radiodifusión para ser entendido como una empresa de telecomunicaciones, y ahí apareció, por ejemplo, el fantasma del desfinanciamiento del cine, por eso hablamos la semana pasada, porque si el cable es entendido como telco, deja de aportar al fondo de fomento para el cine. Ese juego de tenazas de los dos decretos, que fueron, por un lado, el 267, que es del 2016, y el 1340, que es de enero de este año, lo que generaron fue la posibilidad de, hasta que no tenga ley convergente, igual generar el permiso para que el mercado sea convergente, y los que estaban antes en un solo mercado pasen a estar en todos, con una salvedad: las telefónicas tienen que esperar un año más, mientras que Clarín y DirecTV podían empezar ahora. Empezar a garantizar el oligopolio mientras se hace una especie de juego democrático con que la ley de convergencia tiene discusión y proceso, ¿no? Exactamente. Recordemos que el rasgo del oligopolio es constitutivo del sistema de medios, y si vos lo permitís por decreto hasta tanto haya supuestamente una nueva ley de convergencia, el punto de partida cuando haya esa nueva ley va a estar otra vez corrido y con los actores concentrados cada vez más fuertes. Ahora, en este contexto, además, el otro elemento de la política, Diego, de esta semana es lo que pasó respecto al sector comunitario, que nos demanda hacer una advertencia aquí y construir una serie también parecida a la de los decretos. Y es que a la típica relación de desprecio que el gobierno de Cambiemos le está aplicando al sector sin fines de lucro, la demora en los FOMECA 2016, en el pago de los fondos concursables, la demora en la convocatoria a los fondos concursables de este año. Una nueva instancia que recibieron durante estos días las organizaciones que gestionan medios y ganaron fondos concursables, de tener que presentar más papeles en una estrategia de desgaste que es bastante molesta ya. Te cuento una cosa, Santi, con respecto a eso, porque justamente en la tribu estamos teniendo ahora que hacer unas rectificaciones que nos están pidiendo de algunas presentaciones, y hay cosas que están rectificando que están bien. Te observan, por ejemplo, facturas que dicen que supuestamente no están validadas por AFIP, y cuando las ingresás al sistema de rectificación de facturas salen aprobadas, es decir, un desgaste que encima no está fundamentado. Entonces lo que tenés que escribir es: me estás observando algo que está mal, y presentarlo en mesa de entradas y esperar dos meses más. Exactamente, digamos, esta decisión implica una nueva demora, poner recursos que las organizaciones suelen no tener o tener escasos de administración, tiempos, horas de trabajo de las personas para hacer un trabajo que ya está hecho, que es este que vos decís, certificar facturas, presentar papeles, etcétera, que como objetivo tiene claramente el desgaste, y el impacto es una nueva demora en el pago de aquellos fondos que están comprometidos. Ahora, ese rasgo característico encontró esta semana dos nuevas formas de desprecio para el sector sin fin de lucro. Por un lado, el ENACOM no autorizó el funcionamiento de una radio comunitaria en Catamarca, que estaba llevando adelante su proceso de acceso a una licencia para operar en ese sistema, y algo mucho más grave, Diego, que sucedió en estos días, que es el martes de esta semana, el Ministerio de Comunicaciones decomisó los equipos de Radio M en Virrey del Pino y de otra radio Fórmula en la localidad de Merlo, y el responsable de Radio M fue detenido, se le iniciaron acciones legales, es decir, le va a figurar como antecedentes esta detención, puso los dedos en el pianito, etcétera, por ser el responsable de la emisora. Supuestamente había un problema técnico, al menos con una de ellas, y es que estaban interfiriendo las comunicaciones aerocomerciales, es decir, los pilotos de los aviones escuchaban las radios cuando se acercaban al aeropuerto. Esto es algo que sucede, alguna vez podríamos explicarlo, hoy lo haremos brevemente. Desde que se otorgaron licencias arriba del 100 del FM, lo que sucede es que puede haber interferencias con el sector que usa el control de la navegación aerocomercial. Esto fue cuando se empezaron a entregar PPPs para medios, porque no había lugar para los sin fines de lucro. Sí. Pero aquí lo peligroso tiene que ver con que el ejercicio del derecho a la información no debería haberse afectado por situaciones legales, por más que efectivamente existieran las interferencias, que no tienen que ver con la organización productiva del medio. Es decir, han pasado que interfiriera FM Millennium en Aeroparque, por ejemplo, pero el ejercicio del derecho a la información, que es un derecho humano garantía, no debe entonces verse limitado por acciones legales frente a este tipo de problemas. Y aquí la advertencia, insisto, es mucho más grave y se pone en la serie de lo que hace con el sector comunitario la política de comunicación de Cambiemos. Santi, una cosa me parece importante ahí para ver con respecto a estas dos radios, a M y Fórmula, me parece obviamente que es repudiable el decomiso, que no existan instancias previas para poder corregir lo que pueda ser un problema técnico y demás. Me parece que una defensa del sector de las comunitarias que reaccionaron ante ver nuevamente el decomiso de equipos en la Argentina como en la década de los 90 y la excepción lamentable de lo de Antena Negra también durante el kirchnerismo, pero me parece que hubo una reacción del sector comunitario porque está organizado y atento. No sé si catalogaría a las radios dentro del movimiento de radios comunitarias. De todos modos, no quita la gravedad del decomiso, pero creo que fue más una reacción de los comunitarios preocupados por el decomiso que un impacto directo contra la comunicación comunitaria. Ok, está bien la aclaración. Es buenísimo distinguir ese mecanismo. Lo que deberíamos agregar también es que esa política que tiene, esa gestión de los colectivos comunitarios, de estar atentos frente a esta situación, puede derivar en la defensa de sectores, aunque no sean comunitarios, pero además acá el acto del Estado implicó el decomiso sin los previos avisos que establece la ley, que deben ser tres, y esos son peligrosos para cualquier tipo de medio. Está bien la aclaración y entender por qué es necesario estar organizados y movilizados frente a cualquier situación. Bien, Santi, nos queda por supuesto un tema que nos parece fundamental charlar con vos desde lo que tiene que ver con la cobertura mediática, el saber que el cuerpo que apareció anoche en José León Suárez es el de Araceli, y obviamente todo lo que pasa alrededor. Hoy abrimos el programa justamente con esta perspectiva de poder apagar un poco los medios para pensar y no estar consumiendo ese minuto a minuto macabro, ¿no? Sí, mira, me pasaron dos cosas respecto de esto anoche, cuando muy tarde nos enteramos de esta información y de ver la reacción que tenían los medios durante el proceso y luego en las tapas de hoy, ¿no? De que estaran la agenda. Y me pareció interesante partir desde un tuit que leí de Facundo Pedrini. Facu Pedrini es aquel periodista que hizo tanto trabajo interesante y solidario cuando el recital del Indio y el intento por encontrar a las personas que no se habían comunicado con sus familiares, ¿no? Uh-huh. Y él planteaba en Twitter que los medios se peleaban por la primicia cuando hace semanas no tenían a Araceli en la tapa ni en la agenda. Me pareció una idea muy significativa respecto de lo que implica el modo en que los medios trabajan estas cuestiones, su vínculo con el morbo, ayer todos esperando, efectivamente, casi que si los hubieran dejado, televisaban la autopsia para saber si efectivamente el cuerpo encontrado era el cuerpo de Araceli, y si nunca establecen una reflexión crítica respecto de cómo contribuyen al patrón cultural que nos está llevando a esta situación de que podemos fechar casi cada uno de los días del mes con un asesinato, con un femicidio y con un ataque muy violento contra las mujeres. No estamos diciendo que los medios tienen la culpa de esto, mucho menos cuando son situaciones intrafamiliares que en general terminan desarrollando estos desenlaces, o lo que es mucho más grave, porque ahí el rol del Estado es mucho más marcadamente ausente, cuando hablamos de organizaciones delictivas vinculados a la trata de personas, etcétera. Pero digo, no hay una reflexión crítica respecto del modo en que los medios se vinculan con ese morbo, el dolor que manifiestan cuando construyen las representaciones, cuando aparece de nuevo otra piba muerta, porque ¿qué pasaba si no era Araceli? Entonces importaba menos y habíamos casi televisado la autopsia. Y cómo esto se vincula con el proceso de cosificación de la mujer que llevan adelante cotidianamente los medios, tanto los gráficos de interés general, digamos los diarios o los portales de internet, como la prensa semanal de revistas, cuando justo esta misma semana recordamos por lo menos dos noticias. La tapa de la revista Gente, donde está la hija de la sobrina Gabriela Sabatini diciendo me reconcilié con mi cuerpo o empecé a disfrutarlo, cuando en realidad es una piba que las empresas y la propia televisión ha elegido como modelo para la juventud y la belleza, o la idea que presentaba Clarín en estos días de que Barbie Vélez ahora tiene un cuerpo bello que está buscando su dueño, cuando los cuerpos de las mujeres no tienen dueño, al cuenta el caso es ella misma. Parece que esa falta de reflexión crítica es la que contribuye a este fenómeno que nos tiene inmersos en un dolor muy profundo.